Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Espero que no estén pasando tanto frío como un servidor. Pues será que soy medio nena y soy más friolento que otra cosa y realmente no está haciendo tanto frío. Está haciendo mucho frío. Dejémoslo así. Hoy no está Omar, perdón. ¿Qué iba a hacer? Algo iba a hacer, sí me dijo, era importante. Pero hoy no está por aquí con nosotros. Y seguramente a partir de la próxima semana, que ya empieza diciembre, menos lo vamos a tener con nosotros porque por el trabajo de su tienda y ahí me lo tienen amarrado casi 24/7. Entonces despídanse de Omar por lo que resta del año. Y ya casi se acaba el año, ya mero se acaba esto, nada más 2 días y 2 días. Tiene noviembre 30 días, sí, hoy aprendí algo nuevo. ¿Qué más? Hoy ando muy disperso, disculpen ustedes. Nada más, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones. Si por alguna razón son de las personas que no cree en las redes sociales o más bien o al menos en el Facebook, pues bueno, pueden irse directamente a nuestro sitio lacavernaria.com. Ya saben, ahí nos andamos apareciendo 4 veces a la semana. Los lunes con esta, no, no es cierto, no con este programa, esos los jueves, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Pues bueno, si nos gustan enviar mensajes, comentarios, sugerencias, pues pueden hacer ahí mismo en la cavernaria, en el Facebook o si no directamente con los conductores. A través de Twitter, el de un servidor es @FCOArreola y el de Omar es o_davila71. Para que nos manden comentarios, sugerencias y cualquier comentario, cualquier idea que pueda mejorar su experiencia con el programa o con la página o con el Facebook. Y vamos a entrar en materia, sí, ya no se me olvida nada. Saludos, clima. Omar no vino, canales, ya todo bien. Entremos en materia. Pues vamos a empezar con el Hijo del Santo, que fue la noticia esta semana. Principalmente por el hecho de que, bueno, desde la semana pasada llamó a una conferencia de prensa casi desde el miércoles, jueves llamó a conferencia de prensa. A prensa a través de Twitter para presentarse el lunes en un lugar de la Ciudad de México. Y pues bueno, ¿qué pasó? Que se veía venir, por así decirlo, esto que anunció, pues bueno, dio a conocer que va a tener que retirarse temporalmente, y hago énfasis en temporalmente, de la lucha libre. Esto debido a una lesión en la médula espinal. Después de consultar varios doctores, e inclusive menciona que consultó a 5 especialistas, la mejor recomendación que le pudieron dar fue operarse y dejar de luchar por un tiempo y posteriormente operarse, que esto sería a principios del próximo año. Pero lo curioso, bueno, no lo curioso, sino que era algo que yo ya veía venir, sobre todo que tomando en cuenta esta lucha entre Dr. Wagner, La Park y el Hijo del Santo de Monterrey, en Monterrey, pues ya decía yo que no podía haber salido tan bien parado. Digo, obviamente requirió de cirugía y todo eso, pero si tomamos en cuenta lo aparatoso que se vio ese martinete e inclusive lo ¿cómo se decía? Lo mal que se veía en las fotos que publicaron posterior a esa lucha, pues sí me esperaba algo más fuerte, y bueno, aquí está las consecuencias. Obviamente, pues bueno, son 31 años de carrera y en tanto tiempo, pues obviamente, pues el cuerpo te va a empezar a cobrar la factura. Pero recordemos que el Hijo del Santo no es de mucha lucha extrema, es más lucha clásica. Entonces me imagino, yo no recuerdo, vaya, en tantos años de carrera y en lo que recuerdo de sus años como luchador, no recuerdo una lucha como la que tuvo en Monterrey hace algunos meses. Pero bueno, desafortunadamente tiene que dejar la lucha por un tiempo. Si no, pues bueno, corre el riesgo de quedar paralítico. Desde la semana pasada se veía venir que iba a anunciar algo parecido a esto, porque tuvo que cancelar varias presentaciones en Campeche, que estuvo haciendo gira por allá. Y lo bueno, es triste porque es un buen luchador hasta eso, aunque no es tan no es malo, ha sabido llevar bien el nombre, y aunque de repente se le bota la canica por aquello de que por aquello de los derechos del copyright, pues bueno, es un buen luchador, es una buena persona, hasta ha sabido llevar su imagen como luchador, la ha sabido llevar muy bien, y eso se ve reflejado en la comunidad luchística. Luchadores como La Park y Dr. Wagner, pues bueno, le desearon pronta recuperación. Es como destacar, a pesar de que en el cuadrilátero no se aguanta ni en pintura, no se pueden ver ni en pintura estos tres luchadores, pues bueno, se desean lo mejor los unos a los otros. Y que bueno, esta decisión al final de cuentas la tomó por lo mismo, de que corría el riesgo de quedarse paralítico. Inclusive en Twitter menciona, no es cierto, la columna de la semana pasada en Record, menciona pues el caso del primer Rey Misterio, que por no atenderse una lesión, pues bueno, el señor ahorita está en una silla de ruedas. Y también lo hace por el hecho de que en algún punto le gustaría luchar junto a su hijo, que recordemos que ya está entrenando para seguir adelante con el nombre del santo, bueno, con la leyenda del santo. Entonces esos son los motivos por los que él decide dejar de lado los cuadriláteros. Va a ser alrededor de unos 6-7 meses los que va a estar retirado entre la operación y la recuperación. Hay doctores que de plano le sugirieron que mejor ya dejara de luchar, pero aparentemente si se somete a esta cirugía, pues bueno, va a poder seguir luchando. Se dio cuenta de esto a través de que bueno, empezó a sentir un hormigueo en los brazos, y esto lo llevó a checarse y salió todo esto, ¿no? Pero al final de cuentas va a estar fuera 6-7 meses. Y pues ojalá se recupere pronto, no sea nada más grave de lo que es. Ya ven que entran, no, luego ha pasado que hay pacientes, bueno, al menos yo tenía conocidos que entraron con una cosa y les detectaron otra y salieron peor, ¿no? Entonces ojalá que no le pase nada grave al señor. Y pues bueno, le deseamos pronta recuperación de aquí en la cavernaria. Obviamente no lo vamos a ver en la función del sábado, en la última función del año de Todo por el Todo. Sobre todo que ojalá se quede más en una labor de bueno, que él por no estar en esta... él por no estar habilitado para luchar, pues bueno, no deje de lado todo lo que ha podido levantar el Todo por el Todo. sobre todo que lo veamos en una labor de promotor, que no la hace tan mal. El todo por el todo ahí está de ejemplo. Entonces, ojalá se recupere pronto, ojalá que el todo por el todo no se quede olvidado, ya que no va a poder luchar por al menos 6-7 meses. Y bueno, hablando de todo por el todo, siguiendo adelante, pues nada más recordamos lo que va a ser la función de mañana en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, lo que va a marcar el fin de temporada de esta empresa, que no ha sido nada mal, recordando que este año pues nos ha entregado luchas interesantes, al menos en las funciones televisadas, entre que bueno, esta cuestión de si va a ser la lucha del siglo entre ese triangular de máscaras entre La Park, el Hijo del Santo y Dr. Wagner, pues bueno, esos son de los detallitos, pero nos ha ofrecido buenas luchas. Entonces sería interesante darse una vuelta por allá si tienen la oportunidad. Repasamos rápidamente el cartel. En lucha mano a mano de damas, Rosy Moreno se va a estar enfrentando a Lady Apache. Segunda lucha, Negro Navarro contra Heidi Karaoke, que está marcada como una lucha de campeonato, pero no dice qué campeonato va a estar en juego. Lo que va a ser la lucha semifinal, un cuadrangular de dinastías en máscaras contra cabelleras, Horus y Ángel Blanco Jr. por un lado, 100 Caras Jr. y Máscara Año 2000, Villano Cuarto y Villano Tercero, y completan este cuadrangular Pirata Morgan Jr. y Pirata Morgan, que igual no me queda muy claro si aquí va a ser la pareja que quede al final se va a estar enfrentando por las máscaras, o va a haber un duelo de parejas y las parejas que pierdan se van a quitar ya sea la máscara contra cabellera. No me queda muy claro, pero bueno. Y lo que iba a ser la lucha estelar iba a ser otro cuadrangular, pero por obvias razones, por el retiro temporal del Hijo del Santo, pues bueno, se convirtió en un triangular. Nada más van a estar presentes, que igual de todas maneras es una muy buena lucha, el Hijo del Solitario, Dr. Wagner Jr. y La Park. Va a ser el encuentro estelar, todo esto mañana en el Gimnasio Juan de la Barrera a partir de las 8:30 de la noche, como parte del fin de temporada del Todo por el Todo allá en el Distrito Federal, un evento grabado para la televisión, para Cadena 3. Esto a ver cuándo lo pasan. Recordemos que de repente se tardan como 2-3 semanas en transmitir las funciones, pero al final vale la pena la espera. Los boletos, pues bueno, a través de Ticketmaster o a través de la tienda del Hijo del Santo en Tamaulipas 219, en la colonia Fondesa o Condesa. El otro día no me entendían a unos compañeritos cuando estaba hablando de esa colonia. Y ya me adelanté mucho. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresamos. Segundo bloque. Vamos a hablar de AAA para variar un poquito. Que el pasado viernes tuvo lugar la última función previo a Guerra de Titanes. El próximo 8 de diciembre se confirmaron algunos duelos que ya se veían venir, se metieron otros y se modificaron varios, estuvo medio raro el asunto ahí, pero antes de ir con la, que en serio, bueno, ahorita hablo del cartel, antes de ir con el cartel repasemos lo que sucedió el viernes, el último, este viernes que pasó en Aguascalientes, perdón, en Aguascalientes, lo que fue la primera lucha, los ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, los preliminaristas de siempre, sí, obviamente sin demeritarlos, en una lucha preliminar clásica de AAA, combinando exóticos y damas, Yuriko, Mamba y Taya Valkyr se enfrentaron a Pasión Cristal, a Pimpinela Escarlata y a Fabi Apache, que bueno, las rudas encabezadas por Taya Valkyr, pues sí, las rudas encabezadas por Taya Valkyr, se llevaron la victoria. Ahí las coladas, bueno, son exóticos, pero ya saben cómo funciona esto. Las coladas fueron Yuriko y Pasión Cristal, y que bueno, al final se lanzaron un reto por las cabelleras y ya se lo aceptaron, y ahorita les platico cómo va a estar este asunto. En lo que fue la segunda lucha, los Mexican Power se enfrentaron a la Anarquía. Los Mexican Powers, que en este caso mandaron a... Bueno, no mandaron, son los de siempre. Crazy Bo, Joe Leader y Niño Hamburguesa se enfrentaron a este grupo creado por Juventud Guerrera y que tiene como complementos a Eterno y a Steve Payne. Y que bueno, los Mexican Powers se llevaron la victoria gracias a una plancha del Niño Hamburguesa, y que al final Eterno salió lesionado del tobillo debido a que ejecutó un mortal hacia atrás, hacia afuera del ring, y cayó mal el joven. Entonces ojalá también se recupere pronto, que no sea nada grave, y si se va a tardar, pues bueno, a ver quién puede conseguir Juventud Guerrera para complementar su tercia. Y lo que fue, ay Dios, esta lucha, en serio, perdón, es así como... Me desesperan un poquito esta clase de cosas de AAA, ya lo saben. Ahorita les platico quiénes son. Bueno, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron a la secta Dark Cuervo, Dark Escoria y Dark Espíritu. Que bueno, los sectarios se llevaron la victoria por la vía de la descalificación. Esto luego de que uno de los Psycho Clown chocara por accidente vamos a dejarlo en que fue golpeado por uno de los Psycho Clown, golpeó al hijo del Tirantes, no dice de qué forma, si fue un empujoncito, si fue una patada o algo así, simplemente lo maneja con que golpearon al hijo del Tirantes. Y bueno, pues después de esto el Tirantes decidió terminar la lucha en favor de los sectarios. Bueno, ya sé que es parte del personaje rudo del Tirantes, pero que una lucha en AAA termine en descalificación es bastante absurdo, si tomamos en cuenta que medio mundo se mete, o que se dan con sillas, mesas, palos, kendos y demás objetos. Pero bueno, que aquí pasó algo también muy raro, pues salió el Tejano y parte del consejo a salir, que saben que a los sectarios ya no les iban a dar oportunidad, les quitaron la oportunidad por el campeonato de tercias de AAA, debido a que se van a ir a Japón por un ratillo. Y al final el consejo va a entrar al quite por estos campeonatos. Y al final los Psycho Circus dijeron, pues adelante. Recordando que en algún momento el consejo fue dueño de estos cinturones en su momento. Y bueno, siguiendo adelante, lo que fue la lucha semifinal, el consejo se enfrentó a un combinado de AAA. Encabezado por el campeón AAA Fusión Fénix y los campeones de parejas AAA Jack Evans y Angélico, que bueno, al final no pudieron con el poder del Tejano Jr., Silver King y el hijo del fantasma. El consejo se terminaría llevando la victoria. parece que el Hijo del Fantasma se ha acoplado bien a esta nueva etapa que tiene en AAA. Y pues bueno, en la no tan sorpresa de la noche. Sí, no tan sorpresa. Bueno, no es sorpresa, punto. En lo que fue la lucha estelar de la noche. Y para muchos la sorpresa, y que inclusive para el que redactó aquí esta nota, en una lucha dispareja, fue ganada en superioridad numérica por Psicosis, la Parca Negra y Daga, y que se enfrentaron a la Parca, al Hijo del Perro Aguayo y a Cibernético. Me imagino que alguien se ha de haber colado por ahí, para variar. Pero bueno, ya se veía venir. No sé qué esperaban algunos, pero bueno, al final de cuentas el Hijo del Perro Aguayo fue traicionado por Psicosis y Daga, que pues eran miembros de los Perros del Mal. Y que bueno, no se especula, ya se da como un hecho el cambio como técnico del Hijo del Perro Aguayo. Pero hay que tomarse sus debidas, esto se debe tomar con sus debidas reservas, porque mientras que le aplicaban la montonera a todos estos luchadores, pues bueno, aparecieron el Zorro y Conan, y pues no sé qué se puede esperar de Conan. Seguramente lo veremos intentando adueñarse de AAA de nueva cuenta, pero bueno, eso es especulación de un servidor, no me hagan caso, pero eso es lo que ha sucedido con él en las últimas veces que ha aparecido aquí en esta empresa. Y esto fue a grandes rasgos la última función previo a Guerra de Titanes en Tepic, Nayarit. ¡Uy! Se cae esto. Y que bueno, esta semana sí fue, sí, por el martes se anunció lo que fue el cartel ya completo y definitivo para Guerra de Titanes, que a continuación vamos a comentarlo. No se ve mal. Hay algunas cosas así como que, ¿qué es esto que hace aquí? Pero bueno, vamos a comentarlo. Lo que va a ser la primera lucha, luchas en relevos AAA, ya saben que son relevos mixtos. Venom y Luthor haciendo equipo con Dinastía para enfrentarse a El Apache, a Machine Rocker y Mini Charlie Manson. El equipo de los técnicos no se ve nada mal. En lo que va a ser una lucha especial, o mejor conocida como la segunda lucha, Angelico, Jack Evans y Phoenix se van a estar enfrentando a Pentagón Jr., a Steve Payne y a Eterno, que parece que sí va a poder luchar para este 8 de diciembre. Tiene tiempo, son 2 semanas prácticamente. Tercera lucha, aquí sí no estoy tan de acuerdo. Aquí AAA le copió algo al consejo, y no en un buen y no un punto bueno del consejo. ¿Por qué? Porque va a ser una lucha de jaula. Y va a ser. Y aquí en AAA le pusieron Jaula de las Locas. La última en salir de la jaula, pues bueno, va a perder su cabellera. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes se metieron? ¿Quién metieron o cómo? ¿Cómo está este business? Pues bueno, por un lado va a estar Pimpinela Escarlata y Mamba, que pues bueno, conocíamos que tenían cierta rivalidad por ahí. También va a estar Taya Valkyrie, Fabia Apache y Jennifer Blake, que bueno, también, ¿no? Tienen ciertas rencillas por ahí, han tenido ciertas rencillas por ahí en los últimos meses. Que bueno, no tanto como las hermanas Apache. Es una buena sorpresa hasta eso. No pusieron a la otra hermana Apache. Aunque aquí hay algo que bueno, igual no me confiaría. Y además, pues bueno, las locas agregadas. Pues bueno, Pasión Cristal y Yuriko, que normalmente no habían formado parte de las funciones televisadas. Y bueno, Se menciona una luchadora sorpresa. ¿Quién será? No sé. Diría que podría ser Sexy Star, pero no creo que sea Sexy Star. quién sabe dónde anda. Y pues esos son las participantes de las la jaula de las locas. Recordando, la última en salir va a ser, perderá su cabellera, repasando: Pimpinela Escarlata, Taya Valkyr, Mamba, Jennifer Blake, Fabi Apache, Pasión Cristal, Yuriko y una luchadora sorpresa. Son las luchadoras que entrarán en esta jaula y buscarán dejar pelón a alguna de sus rivales. Lo que va a ser la cuarta lucha por el campeonato latinoamericano de AAA. Llega Blue Demon Jr. como campeón a realizar su primera defensa después de casi septiembre, octubre, noviembre, casi tres meses de que fue campeón. Ya he comentado esto, entonces nada más dejo eso como dato. Después de 3 meses de haberse coronado campeón, va a ser su primera defensa, que en este caso el retador es Electroshock, que muy amablemente, muy respetuosamente le pidió una oportunidad por este campeonato. Blue Demon Jr. accede y aquí los veremos en Guerra de Titanes. Y lo que va a ser la lucha semifinal, lucha por el campeonato de tercias de AAA. Espérame, ya me pasé de tiempo. Voy a un corte y regreso. Ando muy lento hoy, perdonen ustedes. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé y dejé pendiente el cartel de Guerra de Titanes. Vamos a terminar rápido con esto. Iba a comentar la lucha semifinal. Lucha por el campeonato de tercias de AAA. Los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown como campeones defenderán sus cinturones frente al Consejo, Tejano Jr., Silver King y el Hijo del Fantasma. Originalmente iban a ser los sectarios, pero Dorian Roland dijo que siempre no, porque se van a Japón. Y bueno, lo que va a ser la lucha estrella, relevos atómicos. Cibernético, La Parca, Hijo del Perro Aguayo y el Mesías se van a estar enfrentando a Jeff Jarrett, a Daga, a Psicosis y a La Parca Negra. Todo esto el próximo 8 de diciembre en Tepic, Nayarit, a un punto de las 7 de la noche en el Auditorio de la Gente. Así se llama, en el Auditorio de la Gente, Tepic, Nayarit. No se ve mal, me llaman la atención las dos luchas de campeonato. La jaula de las locas la dejo así como a ver qué pasa. Y la lucha estrella, pues no sé qué decir, la verdad. Hubiera sido interesante ver Cibernético y el Hijo del Perro Guayo contra Psicosis y Daga. No sé por qué tuvieron que traer a Jeff Jarrett. No tenía nada mejor que hacer, tal vez, pero bueno, esto el próximo 8 de diciembre, 7 de la noche en Tepic, Nayarit. Y bueno, punto y aparte, siguiendo adelante con lo que son noticias del Consejo. Pues bueno, les comentábamos, hace 2 semanas les comentaba lo que iba a ser la participación de la Sombra en el World Tag League. Que es este torneo de parejas organizado por la New Japan Pro Wrestling. Y pues le ha estado yendo la patada al joven Sombra. En cuatro enfrentamientos, pues no ha ganado ni uno solo. Así de mal está el pobre el pobre Sombra. Bueno, no en cuatro, en tres enfrentamientos. Hay que ser justos, recordando que pues bueno, no estaba no estaba nada fácil su grupo. Y pues, ni modo, no, bueno, no es cierto, no son tres, son dos. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa, Chihuahua? Sí, son dos. Ok, qué bueno. No le ha ido nada bien, obviamente hubiera sido más interesante verlo hacer pareja con alguien que sí estuviera acoplado a su estilo de lucha, recordando que su pareja, pues bueno, es Tetsuya Naito, y cada vez que, bueno, un viejo conocido de por aquí, de México. Y pues bueno, recordando que las últimas veces que vino a nuestro país, pues era como rudo y que, bueno, como cualquier otro extranjero, ¿no? Viene a México, bueno, viene a la Arena México y lo ponen en plan de rudo. Entonces, pues, de cierta forma como que se veía venir el hecho de que, pues, no le fuera a ir bien. Pero ni modo, así está la cosa, nada más así como repaso de líder del grupo A después de cuatro fechas. Pues bueno, está Prince David y Padlock Fail. Y de líder del grupo B está Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima. Y pues bueno, que en el grupo que están precisamente La Sombra y Tetsuya Naito, pues bueno, ellos se encuentran ubicados en el penúltimo lugar con 0 puntos después de 2 encuentros. Capaz que alcanzan a levantar y se meten a lo que serían las semifinales de este torneo. A ver qué sucede. Pero sí, 0 puntos en 2 encuentros, pues sí te hablan de que... Sí te habla de que no tiene mucha unión este equipo de conformado por Tetsuya Naito y La Sombra. Inclusive, bueno, en lo que fue su segundo encuentro perdieron con Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima, y en el primer encuentro, pues bueno, ellos abrieron las hostilidades frente a Kazuchika Okada y Yoshihashi. Insisto, no era un grupo sencillo. Bueno, en teoría no era un grupo tan malo, pero yo le hubiera tenido más miedo al otro grupo, que está Prince David, que está Hiroshi Tanahashi, que está Shinsuke Nakamura. Entonces sí, como que un poquito más de cuidado en el grupo A. Pero en el grupo B, pues bueno, ahí están los standings o las estadísticas, o más bien los lugares. Que bueno, a ver, en el primer lugar, recordando, en el grupo A, Prince David y Badlock Fail, seguido de Shinsuke Nakamura y Tomohiro Ishii, seguidos de Manabu Nakanishi y Strongman en el tercer lugar. Mira, Strongman ahí sigue en New Japan, parece que ya les gustó allá y se va a quedar allá por un... Bueno, ya lleva ya un buen rato. En cuarto lugar, Lance Archer y Davey Boy Smith Jr., o el hijo del Bulldog británico. Quinto lugar, Hiroshi Tanahashi y Captain New Japan, que la segunda vez que hacen equipo. Y pues bueno, hablando de malos equipos, pues también llevan 0 puntos. Togi Makabe y Tomoaki Honma también con 0 puntos en sexto lugar. Yujiro Takahashi y Masato Tanaka en el último lugar del grupo A, también con 0 puntos y 0 victorias. Lo que es el grupo B, Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima en el sexto lugar. Luchadores americanos en el segundo lugar, Carl Anderson y Doc Gallows con 4 puntos se encuentran ubicados en el segundo lugar del grupo B. Minoru Suzuki y Shelton Benjamin en el tercer lugar con 2 puntos. Kazuchika Okada y Yoshihashi, cuarto lugar con 2 puntos. Rob Conway y Jax Dane en el quinto lugar con 2 puntos. Tetsuya Naito y La Sombra con 0 puntos. Y Toru Yano y Takashi Iizuka en último lugar de este grupo con 0 puntos. Siguen las fechas, queda lo que va a ser el resto de esta semana, o bueno, lo que queda de noviembre prácticamente, y los vemos enfrentarse en la semifinal la próxima semana, esto en Japón. A ver si levanta a La Sombra, y aunque sea ganan un encuentro, porque en serio nos va mal y de malas cada vez que mandamos luchadores mexicanos allá a Japón. Nada más, lo más relevante que ha habido, pues bueno, los campeonatos IWGP que en algún momento ganó Místico, que fue el de lo que se podría considerar el de semicompleto, y el campeonato intercontinental que este año ganara la Sombra frente a Shinsuke Nakamura. Y bueno, en una sorpresa interesante este viernes en la Arena México, bueno, el pasado viernes en la Arena México, se enfrentaron en un encuentro estelar un tanto inusual. Por un lado llegaban los Estetas del Aire, ya saben, Máscara Dorada, Valiente y Místico, para enfrentarse a Volador Junior, a Último Guerrero y a Euforia. Que bueno, lo sorprendente, los rudos se llevaron la victoria. Y que bueno, lo que llamó la atención fue que el Volador Junior le dio la mano como un gesto de caballerosidad al Místico 2. Lo normal después de eso es que lo traiciona y le aplica la montonera y ya saben, ¿no? ¿En qué torneo fue? Hubo un torneo que, bueno, le daban como un diploma, ni siquiera era un trofeo, le daban un diploma a los ganadores y bueno, en ese caso llegaban Dos Caras Junior y La Sombra, no es cierto, no La Sombra, Héctor Garza. Y pues Héctor Garza le quitó el trofeo diploma a Dos Caras Junior y se lo rompió en la cabeza, ¿no? Bueno, eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Pero en este caso Volador Junior le dio la mano al Místico 2 y no pasó nada. No se lo agarró a pierrotazos, no se fue a la montonera ni nada. Ahí quedó, todo bien, se dieron la mano, digo, al final, a pesar de que los rudos se llevaron la victoria. Y pues esto no le gustó a los guerreros laguneros y se fueron sobre Volador Junior. Entonces se habla de un cambio de bando de este luchador de Volador Junior, a ver qué pasa. Sería interesante verlo, pero bueno. Y lo que fue en el duelo semifinal y que bueno, hubiera sido interesante ver. Bueno, no, ya yo no soy programador. Pero por algo lo pusieron como duelo semifinal. Un mano a mano entre Rush y Negro Casas. Que bueno, estamos esperando a ver a qué hora ya confirman la lucha, porque los contratos ya están firmados para el encuentro de apuestas de cabelleras contra cabelleras, a ver para cuándo, pero no tiene que pasar de diciembre. Y bueno, al final, pues después de muchas rudezas y trampas por parte de Rush, pues bueno, el Negro Casa se lleva la victoria. Y lo mejor de todo, pues bueno, irónicamente que Negro Casa, siendo el rudo de esta lucha, pues se llevó la... No es cierto, ¿no? No fue irónico, fue bien aplicado. Se lo llevó a la casita y se ayudó con las cuerdas. Y al final de cuentas, Negro Casas se llevó la victoria de esta lucha, mano a mano frente a Rush. Y bueno, ya tenía varias deudas pendientes ahí con el 440. Esperamos confirmación de que se vaya a dar su duelo de apuestas. A ver si a principios o a mediados de diciembre, pero de diciembre no tiene que pasar. Eso fue como que lo más relevante lo más relevante del pasado viernes 22 en la Arena México. Ay, qué bonito hablo. Y pues bueno, nada más a repasar lo que va a ser el cartel de mañana en la Arena México, viernes 29 de noviembre, 8:30 p.m, ya lo saben, evento grabado por la televisión. Quienes van a estar abriendo las hostilidades: Hombre Bala Junior y Super Halcón Junior se van a estar enfrentando a Super Comando y Artillero. Segunda lucha de Mil Estrellas, Eléctrico, Astral y Shockercito se van a estar enfrentando a Demus 316, a Pequeño Olímpico y a Pierrotito. esto en un encuentro de minis y en relevos australianos. Siempre es bueno ver estos luchadores. En tercera lucha, Delta, Guerrero Maya y Ángel de Oro se van a estar enfrentando a los hijos del Averno, Averno, Mephisto y Hefesto. Match Relámpago VIP, Máximo contra Niebla Roja. Ya lo saben, estos encuentros tienen límite de tiempo de 10 minutos. Tienen 10 minutos para derrotar a sus rivales. Lo que va a ser la lucha semifinal, perdonen ustedes. Atlantis, Shocker y Diamante Azul se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Euforia y a Tama Tonga. Esta lucha va a estar buena. Una lucha plagada de... Bueno, no plagada. Una lucha con combinación de experiencia y juventud. Por un lado Diamante Azul y Tama Tonga para la juventud. Atlantis, Último Guerrero, Shocker y Euforia para la experiencia. Disculpen ustedes, ando medio disperso, ya lo había dicho al principio. Y ya para terminar, en el encuentro estelar, un torneo cibernético, Consejo contra Invasores. En el lado del Consejo Mundial de Lucha Libre, obviamente muchos luchadores técnicos: Místico, Valiente, La Máscara, Blue Panther y Máscara Dorada van a ser el equipo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por los Invasores llegan Volador Junior, Mr. Águila, Cráneo, Morphosis y Psycho Ripper, mejor conocido como Psicosis, era mejor conocido como Psicosis, pero por cuestiones legales se tuvo que cambiar el nombre, a pesar de que él mismo asegura ser el dueño de los derechos de este nombre. Y pues bueno, se acabó el tiempo. Ya se acabó la información. Yo he ido agradeciendo que le hayan dado play al reproductor que tenemos ahí en la página. Y pues bueno, los espero la próxima semana. Ya lo saben, jueves por ahí de las 2, 3 de la tarde. Ya pueden encontrar el programa ahí en lacavernaria.com, en la pestaña o la sección de los programas. Me despido, muchas gracias. Yo soy Francisco Arreola y ya lo saben. Pues fue la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.